Vamos a terminar con la participación, compañeros, de los familiares de presos políticos. Y enseguida estaremos dando el espacio para la develación de la placa, también de compañeros de los pueblos originarios de nuestro estado de Oaxaca. Adelante, compañera. Ni la lluvia ni el viento detendrán el movimiento, ni la lluvia ni el viento detendrán el movimiento. Jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Desde la capital de la resistencia, la ciudad de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, le enviamos un mensaje al gobierno estatal y federal en decirle que a pesar de la embestida que nos ha dado como CENTE, no nos detendremos hasta echar abajo la reforma educativa y lograr la liberación de nuestros presos políticos. El gobierno estatal y federal se han ensañado con la sección 22. En un primer momento detiene hasta nuestro compañero Otón Nazariega Segura, Efraín Picasso Pérez, Roberto Jiménez García, Juan Carlos Mata, Asiel Cibaja Mendoza. Y pensando que deteniendo a nuestros dos primeros dirigentes, el movimiento se vendría abajo, como es lo sucedido con mi hermano, el profesor Francisco Manuel Villalobos Ricardes, por quien estoy aquí haciendo una denuncia pública para que nos lo presenten con vida y además exigiendo su liberación inmediata, al igual que el del compañero Rubén Núñez, quienes fueron detenidos este fin de semana, ambos de manera arbitraria, ¿sí? De quienes no hemos tenido una información verídica y que el gobierno nos diga dónde los tiene, ¿sí? Las condiciones en que se encuentran. Es por eso que el día de hoy, una vez más, hago la denuncia pública y como familiares de presos políticos, exigimos su libertad inmediata. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Libertad, libertad. A los presos por luchar. Libertad, libertad. A los presos por luchar. Ya no hay dos. Sección 22. La única, no hay dos. Magisterio y pueblo unido, jamás será vencido. Magisterio y pueblo unido, jamás será vencido. Pues bien, compañeros, compañeras, vamos a dar el espacio a nuestros compañeros, hermanos y hermanas de las organizaciones sociales, quienes acaban de arribar también a este lugar de la resistencia para llevar a cabo la develación de la placa a 10 años del desalojo fallido y en memoria de los compañeros asesinados, torturados, encarcelados de manera arbitraria en el 2006. Adelante, compañeros.